aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes Chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. El que les habla es Guayo y, como siempre, voy a estar aquí con ustedes hasta las 10 de la noche aproximadamente en esta gran radio, la Radio Almaina. También estamos en Twitch como Parlantes Chinos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uf, hoy tenemos un programa emocionante, intrigante, y muchas palabras por el estilo, con la gran columna de Martín, que está aquí conmigo. ¿Cómo andas, Martín? Buen día a toda audiencia. Perdón, empecé a hablar en catalán. La costumbre, se le pega. Estoy muy feliz de haber vuelto a Granada, haber vuelto a la radio, haber vuelto a este gran programa que quiero decir que los extrañé. Pero bueno, seguro. Los extrañé todos los viernes, los escuchaba muy atentamente, así que hicieron unos grandes programas, los quiero felicitar. Sabemos que es mentira, pero sí. No. Lo de los programas, los de grandes programas, sabemos que es verdad. Sí, porque lo hemos hecho nosotros y estábamos presentes, pero porque tú lo hayas visto otra cosa. Pero claro, me encantó el programa, sobre todo el que vino el mago. Creo que fue el domingo, el viernes anterior, que vino un mago y hizo un truco. Un mago sin dientes, no. Sí. Angie, aquí estás con nosotros también, como Hola. Siempre. La que nunca falta. La que nunca falta. No como tú. Acá el que nunca falta soy yo. Vamos a ver. Pero hasta ahora... Vengo, nadie puede decir nada. Vamos a ver. Bueno, ¿qué programa tenemos hoy, eh? Hoy viene cargadito de cosas. Alá. Viene muy, muy, muy cargadito. Sí, sí, sí. Y tenemos también la encuesta, que la encuesta es bastante interesante el día de hoy. A porque, ver, viste, vamos surfeando con temas diversos. Y la encuesta es, ¿te despidieron del empleo alguna vez? La encuesta es, obviamente, en x.com/parlanteschinos, donde van a poder ir a votar. Métanse ahí, tienen 15 minutitos para votar. Y tienen tres opciones para votar, multiple choice. Me gusta porque la encuesta tiene que ver con la coyuntura de este programa. De esta ciudad, de estos miembros del programa. ¿Te despidieron entonces del empleo alguna vez? La opción número uno es sí, me lo merecía. Difícil. La opción dos es sí, no me lo merecía. Raro. Y la opción tres es no, pero quisiera. Y hay una que sea no, pero me lo merecía. No, pero me lo merecía. No, pero me lo merezco, ¿no? Claro, no, pero la verdad que me lo merezco. Bueno, pero el pero quisiera es como me lo merezco porque quiero tener todo ese dinero. Porque quiero tener, claro, ese maldito paro. Me merezco que irme de este empleo, claro, tal cual. Así que ya pueden ir a votar ahí a Parlantes Chinos, todo junto en x.com, ex Twitter. Yo voy a votar, mi voto va a ser secreto, pero quiero que sepa que nunca me despidieron de un programa. Mirá. Mirá el fallido. Puede ser la primera vez, ¿eh? Mirá el fallido. Puede ser la primera vez. Se ve que haber faltado tres viernes seguidos me pone la cuerda floja. Pero ya espero recuperarme hoy con una columna que traje. Ero Rodríguez, E Rodríguez-4, nos pone un emoticón. Bienvenido, primera intervención en el chat. Bienvenido a Parlantes Chinos. Bienvenido, Rodrigo. Espero que... Rodríguez, E Rodríguez. Estaba saludando a otro. Ah, otro, Rodrigo. Rodrigo y Rodríguez. Vos sabés que nos está viendo. Sí, Rodrigo. El potro. Ah, yo ya sé quién es, me parece. Entonces lo va a disfrutar el programa. Nos mandó la banderita de Brasil. Bueno, nos escuchan desde todo el mundo. Tenemos gente que nos sigue. Bueno, en Argentina, España, eso es obvio. Pero tenemos gente en Reino Unido. Tenemos gente en Brasil. En otros países como Cataluña. En otros países. Bueno, yo recién les cuento a toda la audiencia que estuve de negocios, viste, por Cataluña. Sí. Estuve llevando la radio a nuevos lugares. Estuve intentando seducir al público catalán con parlantes chinos. ¿Cómo fue? Fue muy bien. ¿Sí? Se van en cositas, como dicen. Se vienen cositas. O como dicen ellos, cositats. No sabía que decían así, cositats. Sí, sí. Yo no me lo creo que sea así. No te voy a mentir. Bueno, yo hablo catalán. Y parlo catalán. Catalá. Adiós. Bon dia. Parla catalá. ¿Y eso qué es? No, quiero decir algo. Después de estar 3 semanas en tierras cataluñas, quiero decir que Granada y Andalucía es... Bueno, Andalucía es la mejor comunidad autónoma y Granada la mejor ciudad de España. Ah, menos mal que dice eso. ¿Qué? ¿Qué pensaste que iba a decir? ¿Que no era sé, peor? Capaz eres, pero llega a decir otra cosa y vamos. ¡Qué vaya! ¿Y eso qué es, tía? No, Granada, Granada está en mi corazón. Yo soy mitad argentino, mitad andaluz. Olé. Andaluz. Olé. Le... ¿Mitad granadiense? Mitad granadiense y mitad andaluciano. Como decimos nosotros. Bueno, va, la encuesta ya está a tope. ¿Está picante? Sí, no me lo merecía, va 50%. No, pero quisiera, va 50%. Hasta ahora nadie se hace cargo del sí me lo merecía. Y es difícil, es difícil. Háganse cargo, que esto es anónimo. ¿Alguna vez, ya respecto a la encuesta, ¿no? ¿Alguna vez robaron algo de sus trabajos? Pero eso es ley. Una pizapapeles no tiene que tener que yo llevar. Yo pregunto, pregunto inocentemente, pregunto inocentemente. A ver, Angie, que tiene que su experiencia en tu trabajo, ¿robaste algo? Total no se está viendo tu familia, puedes decirlo. A ver. O sí. Es que yo he tenido varios trabajos. No hace falta que diga de cuál. En claro. el que no es de mi familia, las fotocopias para mí eran gratis. Pero robar algo y llevártelo a tu casa. Puede ser dinero también, no sé. Ya es más polémico, pero. No, porque es que a fin de cuentas en mi negocio no puedo yo hacer muchas cosas. O sea, a ver, las hago. O sea, si tengo que coger dinero de la caja... No le dejan tocar la caja. Pero si soy la que cobra. O sea, yo soy la única que puede tocar la caja. Pero tenés una cámara encima. Uno para la caja. Sí, ¿qué? Tiene una cámara encima. Uno para la caja, uno para el problema es que si yo estoy trabajando, yo también puedo controlar cuando mis jefes están mirando por las cámaras para ver si cojo algo o no. No te deschaves tanto, ¿no? No des tanta información respecto a tus... Tejes y manejes con el dinero. Yo creo que tenés que cuidarte más. Con tus jefes. No, igualmente. Porque esto le va a llegar a tus jefes y vas a, en la encuesta vas a cambiar tu voto. No, que les llegue. No pasa nada, que les llegue. No, pero me encantaría. Sería tu respuesta. Sí, no, pero me encantaría. Sí. No, pero rezo a Dios todos los días para de que... De casualidad me... pusimos esa, ¿eh? De casualidad pusimos no, pero me encantaría. Ya. ¿Vos alguna vez robaste algo de un trabajo? Sí, la lapicera. En Argentina. Sí, lapicera. Tontería. ¿Algo la de valor real? De oficina, no. De valor real que yo recuerde ahora, no. Artículos de oficina igual está bien, es válido. No cuenta como... Todo el mundo sabe que la gente se lo lleva. Sí, bueno, hacer fotocopias, eso también. Sí, todo el mundo sabe que... Ya pasamos segundo plano. Ahora, robar... ya cuando te imprimís, tipo todos los libros de la facultad, de la universidad, para ahí ya es como que, bueno, che, para un poquito. Ah, eso también lo he hecho. Ya bueno, cuando abrís la pasaste, cartera, cuando le abrís la cartera a una compañera buscando algo, ya. No, bueno, ya, es otra cosa. Cambia, no tiene nada que ver. Y ahí en Twitch pueden poner ahí si se robaron algo. Total tienen nombres, viste, como. Claro, Jorgelito 123. Jorgelito 123, nadie va a saber, no importa. Cuéntanos si alguna vez, bueno, se llevaron algo por ahí por error, viste, por ahí algo, cosas que se caen en la mochila. A veces estás contando dinero y se te cae en el bolsillo, por ejemplo. Uno hace. 10 de vuelta. 20. Pero es un adelanto de tu sueldo. Se puede ver así también. Claro, pero no te lo descuentan a fin de mes. Claro, pues no lo avisás. Es como un bono. Es tu bono por un buen trabajador. Por un buen samaritano. Bueno, esa es la encuesta, en Twitch. En Twitter. En vayan Twitter. A Twitter, x.com a votar. Nos trajiste tu columna. El día de hoy. No sabemos nada. Real, ¿eh? Esto es real. Miro a los ojos a esto es real. No Dios. Sabemos nada. Mira los ojos a Dios y decirle. Es decir, tengo ojalá, una columna. Ojalá, Diego, tengo una columna. Y cuando la escuchen. No. Va a ser el mejor viernes de su vida. ¿Pero es el momento ahora? No, por favor. Hay que poner un poquito de suspense. Aguántenselo. ¿Puedo decir algo para la gente que está escuchando? Para un trailer, lo que se dice. Sí. Voy a hablar de. Obviamente ustedes saben que por el momento mi columna está relacionada al manga y al anime. Uh-huh. Yeah. Vamos a hablar de censura y de prohibición en distintos países de distintos... No, nada más voy a decir. Nada más. De distinta índole. De distintas cosas. Nada más voy a decir. Joaco dice, solo Dios lo juzgará. Solo Dios me puede juzgar, exactamente. Sí. Y hasta ahí, ¿eh? Porque a veces Dios se equivoca, ¿eh? A veces Dios se equivoca. En verdad tampoco. Hay un rayo. O sea, el otro día vi que las personas con tatuajes no pueden ser juzgadas por Dios, sino porque van al infierno directamente. Yeah. O sea que bueno, yo lo prefiero. Jugado por Satán. Jugado por Satán. Y aparte ya como que sabemos que todos vamos al infierno. El que obvio. No tiene tatuaje, como que. Sí. Obvio. Pero si te haces una cruz. Si te tatuas una cruz. No, no medio que cancela. No importa, no. No, da igual. No, no importa. Da igual. ¿No? Da igual. ¿Y un salmo gigante en la espalda? Da igual. Da igual. Igual vamos, supuestamente vamos a ir al infierno. Ya porque vamos al baño y nos miramos las partes íntimas, ya está, vamos, vas al infierno. Uf, yo espero. O sea, ya está, vas al infierno. ¿Por no qué hay querés, opción. ¿Por qué querés ir al infierno, Angie? Porque ¿dónde sería fácil? ¿Por qué? Si en el infierno es tipo una tortura constante. No creo. La tortura sería yo para ello. Buah, demasiado arriba está. Demasiado. Sí, hoy vino, yo les dije. Te mandan vino, de vuelta. Demasiado arriba. Sí, yo pues. Arriba. Yo veo que ella. No por la comida, pero digo, ella debe pensar que es como Homero, ¿viste? Cuando le dan rosquillas como basta claro. morir sí. y se terminan todas las rosquillas del infierno. Bueno, ella piensa sí. que va a ser así, ¿viste? ¿Pero que, con qué? Sí. No lo voy a decir yo, lo que pienso no lo voy a decir, no estamos en horario. Ah, sí, son después las 10. No, son las 9. A las 10 lo digo. Antes de que termine el programa, si me hacen acordar, lo digo. Yo no sé a qué te referís. A mí mientras me den pizza soy feliz. O sea que... Bueno, está bien. Sí, va a ser así. Bueno, recordamos... Me anoto. Que todos pueden venir al programa. Todos los oyentes, si tienen algo que traer al programa, aquí... ¿Cómo tienen que hacer si quieren venir? Nos contactan por Instagram, en Parlantes Chinos, como en todas las redes sociales más famosas. Parlantes Chinos ponen ahí, nos contactan y nos dicen, che, mirá, tengo para hablar de tal cosa. ¿Puedo ir al programa? Sí, tal día vienen y lo exponen o por ahí tienen una banda o por ahí conocen una banda que quieren que venga aquí. O simplemente a ver el programa. O simplemente a ver el programa, ajá. Claramente, como las 50 personas que tenemos ahí. Un aplauso, por favor, un aplauso a la gente. Gracias por estar acá. Un aplauso de la ahí. Gente. No, ellos no tienen permitido hacer ruido. Está bien, porque sí. Bueno. Porque no podemos apagar el cartel que dice silencio. Y la política de, ¿cómo se llama? De datos personales y ese tipo de cosas no claro, pueden salir. Claro, no pueden salir ninguno. Sí, hay como un ruido, ¿no? Como un ruido de resorte, algo así. Esto. ¿Eso es? Sí. Suena desde la semana pasada. Sí. Sí. Se ve que bueno. Ponerle aceite. Falta un doble de 40. Bueno, y hablando de invitados y del público que puede venir, la última vez. La última vez que decimos para a Pimi para que venga. A Pimi, sí, sí. Que no lo vi en el chat. A ver, vamos a ver si está, pero no, yo no lo vi en el chat a Pimi. Ustedes dicen otro día tampoco. Más que está ocupado. Pues no lo sé, porque Pimi a mí el Barbas. A mí tampoco me ha dicho nada. No, impresentable. Ustedes quieren impresentable. Decir que para sí. mí está viendo Ibai. Lo voy a decir ahí. Ya te digo. Lo tenía que decir. No lo sé, Espero sé. Que no. Porque bueno, es nuestro oyente. ¿Qué ves con Ibai, por Dios? Pero bueno, si no viene la semana que viene, quizás la invitación se cae. Hablando de Ibai. Puede ser. Contanos qué hablaste con Ibai. Bueno, ya nos metemos con eso. Sí, contanos. Bueno, uno de los objetivos de mi viaje a Cataluña, como saben, a Barcelona más precisamente, sí. fue una reunión con el gordo. Como le digo yo, pues soy amigo. Claro. No, él lo que me dijo que quiere... aparecer por lo menos una vez por mes en el programa, porque piensa que le va a ayudar a levantar su imagen y a arrastrar seguidores. Claro. Entonces lo que está pensando, lo que estuvimos cerrando ahí, estuvimos craneando con él, sí. es... ¿Brainstorming? Estuvimos haciendo un brainstorming de la puta madre. Estuvimos sí. a altas horas de la mañana. ¿En las oficinas? ¿En su casa? No, en la casa. ¿En la casa? En la casa, sí. Él tiene un... House. No. Eso es todo mentira. Tiene un estudio ahí en el gótico. Tiene 20 metros cuadrados sin luz solar. Entonces es un buen lugar para pensar ideas porque nadie te molesta. Se ahorra mucho dinero. Solo hay mucho ruido en la calle porque bueno es bajo. Sí. Pero bueno, estuvimos a altas horas de la noche y pensamos varias columnas que nos pueden servir a los dos. Me parece, obviamente le va a servir más a él porque con nosotros va a arrastrar por lo menos. Claro. Bueno, no sé. Como gente. Cientos de miles por día, ¿no? Como pero, gente que está buscando, nos pone en sus CVs, en sus currículum, nos pone ahí para conseguir empleo y ya lo llamaron de todos lados. Así que bueno, esperen novedades que en septiembre va a aparecer. Aparecer al gordo por acá, me parece. ¿Eh? Puede ser, dale, dale, dale. Y no te digo que no venga a fin de año a presenciar un programa, a participar en un programa. 10 minutos le vamos a dar, ¿eh? Porque más no. Pero va a estar acá en la mesa con nosotros. Dale. Bueno. Yo te puedo decir que vamos a ver, porque por ahí tenemos todo ocupado, tenemos que pasarlo al otro mes. Te digo, 10 minutos, aunque sea. Vamos a ver, gordito, que cómo bueno, tenemos ese día. Bueno. Pueden poner también ahí, tenemos que hacer otra encuesta a ver si quieren que esté Ibai en el programa o no. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué querés que diga? Dieguito nos está viendo, dice. Diego, uno de los mejores saxofonistas colombianos que está acá ahora en Granada. Y bueno, y varios más que estarán por ahí. Espero que estén también sumándose a Twitch y hablando en el chat y contándonos cosas, preguntándote de cosas de Ibai, si quieren saber, ¿no? Lo que quieran. Yo le dije a él que con mi público no puedo guardar ningún secreto, así que lo que me pregunte el público, yo lo tengo que contar. Las cosas oscuras también. Me parece bien. Bueno, el tiempo vuela, así que vamos al primer temita musical del día de hoy. A ver. Que es algo que nos había quedado del programa anterior, en el cual estuvimos muy coreanizados. ¿Coreanizados? Sí, coreanizado. ¿Un programa de K-pop y es me perdí? Off on Off. Fue cosa de... Off on Off, la banda se llama. Es un dúo surcoreano de Seúl, ¿no? De Corea del Sur. Con la canción, se llama Gunju. No sé cómo se llama, pero es bailar la traducción. Papa frita, eso. Es bailar la traducción. Así que vamos a escuchar a Off on Off. Take a picture of you. 우리는 춤을 출 거야. 그리고 새로운 세상을 볼 거야. 다른 애들은 CC에서 넌 아마 이어폰을 끌고 내 노래를 듣게 될 거야. 밤새 내 노래 안에서 쉬어도 돼. 너가 없었으면 이 노래도 없게. 너가 없으면 이 노래는 없지. Baby 그러니까 춤을 추자 밤새. Yeah. Ooh, ooh, ooh. When I feel so lonely, ooh, ooh, ooh. ¡Qué temazo, por favor! Estamos de vuelta acá en Parlantes Chinos después de escuchar un temazo de esta banda Off On Off. Y es el momento... Y de la ¿Cómo se llama? De la columna. Pero eso es lo primero que dije, qué temazo. No me refería a los coreanitos. Me refería a la columna de... Básicamente de mi columna. Juaco dice, lo bien que se escucha Radio Almagro online. Espero que no se acerca. Tengo miedo ya. La verdad es que, si bien nosotros amamos nuestra comunidad de Twitch, es cierto que en la radio se escucha muy bien también, perdón. Bueno, hoy les traigo algo muy interesante. A ver. Que a mí me quitó el sueño durante décadas. Y lo pude investigar un poquito. Ustedes no sé si sabían o si lo habrán escuchado de niños que había una leyenda urbana de que un capítulo de Pokémon nunca había salido al aire fuera de Japón porque había llevado a como 600, 700 chicos a tener convulsiones. ¿Ahora la escucharon esa leyenda urbana? Sí, yo he escuchado esa Me suena haberlo escuchado, sí. Bueno, yo recuerdo de chico, claro, que justamente se decía que había capítulos prohibidos porque hacían mal verlos. Y uno cuando, por eso que te... Por las luces. Las luces y todo. Y uno cuando es chico escucha eso y dices, quiero verlo. O sea, no, claro. No hay otra. Quiero tener convulsiones, quiero ser de los que tuvo convulsiones con Pokémon, claro. Tipo Bart Simpson en Brasil. Claro. No, en Japón. Sí, Japón. Bueno, justamente... Lo ponían en la tele y quedaban todos. Justamente, bueno, esa que lo iba a nombrar más adelante. Juanco dice, está chequeado, para mí es un mito. No, está chequeado y está chequeado por las páginas web, Juaco, así que no te preocupes. O sea, si lo dice en internet... Es si verdad. Lo dice Pokémon Wiki, olvídate. Es cierto. Que puede ser una inteligencia artificial que nos está mintiendo, pero lo no. dice... Este capítulo existió y realmente hubo 700 chicos que fueron víctimas de ataques epilépticos por las imágenes y las luces que se emitían en ese capítulo en particular. Estamos hablando del capítulo número... El capítulo número 38 de la primera temporada. O sea, uno de los primeros capítulos. Claro, esto fue emitido en el año 1997. Estamos hablando de los mejores, de las mejores temporadas. ¿Qué pasa? ¿38 de la primera temporada? Sí. ¿Qué pasa? 38 capítulos, más de 38 capítulos de la primera temporada. ¿Qué pasa? En la historia de este capítulo entraban como un mundo medio de computadoras, de mundo digital, y apareció un Pokémon que se llama Porygon, muy conocido si son seguidores de la serie. Porygon, sí. Porygon. Ah, Porygon, perdón. No sé cuál es. Es uno que es como rosa, medio cuadradito, que parece un caballito cuadrado. Sí. De tipo psíquico. Pero bueno, eso no importa. Ah, es no, tipo o normal, psíquico. No me acuerdo. Ahora estoy dudando. Pero... Por favor, dame una foto. Porygon. Bueno, cuestión es que esto fue verdad. Este capítulo se emitió en Japón y provocó muchas epilepsias, muchos ataques de epilepsia en chicos que no sabían que lo tenían y fue desatada por este episodio. Y al mismo tiempo es algo revelador, ¿no? Porque es algo revelador porque, bueno... Le salvó la vida para adelante. Entonces, en este caso, ahí lo estamos viendo, ¿no? Sí, así vale. Que claro, que es como en tres dimensiones. Claro. Una cosa así. Bueno, yo les dije que iba a hablar de censura y de prohibición de capítulos. Uno puede pensar que en este caso es lógico que este capítulo no vuelva a salir a la luz en otros países. Jamás. Puede pasar lo mismo. Podemos morir todos. Pero ¿qué pasa? Hubo otros capítulos de Pokémon y después de otras series que vamos a estar hablando que también fueron censurados fuera de Japón. ¿Qué pasa? Normalmente pasaba por el filtro de Estados Unidos lo que volvía a Occidente. Claro. Entonces, como los gringos son bastante pacatos en comparación con los japoneses, sobre todo en temáticas sexuales. Lo estamos poniendo al Pokémon ahora mismo para que lo puedan ver. Guarda con las convulsiones, Guarda con las convulsiones. Vamos a tratar de que no haga ningún efecto raro. Por ejemplo, el capítulo 18, también de la primera temporada, no salió nunca al aire fuera de Japón. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Algo sexual? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Jesse y James? Sí. El equipo Rocket. James. The Team Rocket. En este capítulo hay un concurso de belleza de mujeres y James se pone tetas postizas. Claro, se pone tetas postizas para participar. O sea, seguro que ganó. Aparece con dos terribles bochas y en corpiño. O sea, en traje de baño. Cosa que también hizo que los pacatos yankees dijeran, no, esto no lo podemos pasar por un programa para chicos. Censurado. Estamos hablando de dos capítulos de la primera temporada, o sea, del principio. Tenemos también el capítulo número 35, que fue censurado, ¿saben por qué? En Estados Unidos, y esto es muy... Es medio llamativo e hipócrita a la vez. Se fue censurado debido al uso excesivo de armas que aparecían en la pantalla. Uno dice, los chicos de Estados Unidos tienen bastante experiencia con armas, sí. No necesitan que... Pero por eso, para mí es que no quisieron fomentar más todavía. Hombre, bueno, estaría bien que fuese por eso, ¿no? Porque si no. Vamos a ponerle que sí. Vamos a esperar. Entonces, que sí. En este capítulo, el equipo Rocket también. Uno, viste, en Pokémon siempre ve justamente que usan los Pokémon para cosas. Sí. No, en este capítulo, el equipo Rocket pela Chumbo, pela Fierro, pela el Bufoso, pela la Morocha y empieza a robar en un arma. Un arma. ¿Quieres decir, eh? Una pistola. Y salen a robar directamente. Sí. O sea, ya no hay Pokémon que valga nada. Entonces también fue censurado en Estados Unidos. Claro. Pasa que es el también el público. Juana, hola Juana, ¿cómo estás? Ahí llegó Juana también. Buenas tardes, buenos Twitch. Oli. Buenos días. Bueno, eso vamos, esos son capítulos enteros. Y hablando de Pokémon. Sí. Porque se me vienen a la cabeza muchas cosas japonesas y seguro animes que Dragon Ball tiene que haber. Bueno, muchísimo. Igual esto es más que nada en los 90, principios de 2000. Hoy en día ya creo que no funciona tanto. Ranma 1 y medio. Ranma 1 y medio. Es espectacular, a mí me encantaba, chicos. Casi porno. Casi, ¿cómo es que? Y medio ecchi. Claro, bueno, eso. Ese creo que no llego a verlo. No, Ramón, un chico que se transforma en chica cuando lo toca el agua fría era. Le no, no lo he visto. Agua fría y se transforma en chica. Agua fría. Entonces, capaz pues. Que estaba, no sé, caminando por ahí en paños menores, el chico, sin nada arriba, y de repente le tiran agua, se transforma en chica, pumba, todo al aire. Es una comedia. Es comedia, jaja. No, pero también bueno, tenía un enamorado, me acuerdo. Toda la familia tenía lo mismo. Lo que pasa es que el padre se transformaba en oso panda, no había nada sexual ahí. Sí. El otro maestro se transformaba en un cerdito y así, pero él se transformaba en una chica. Bueno, esto en Pokémon y en capítulos en especial, pero es muy común, si ustedes crecieron en los 90 como nosotros, que cuando ¿cómo? Veían. ¿Cómo? Yo nací en el 99, así que crecí en. Bueno, 2000. Bueno, alrededores. Era muy común ver anime y, por ejemplo, en Dragon Ball pasaba mucho una escena de que iban a matar a alguien, la sangre no aparecía, o no había sangre, o la sangre no era color roja, era otro color. Mirá, acá te puedo decir que Juaco ya justo estaba hablando de eso. No sé si quiere ¿lo de la que sangre? Lo lea. ¿Lo leo? ¿Lo leo? A ver qué dice. Dice, todo Dragon Ball Kai se hizo porque no querían ver sangre las generaciones sensibles. Una porquería. Es verdad que existía Dragon Ball Kai, me he olvidado. Y Juana dice, qué bueno están los tres, jajaja. Ja, ja. Gracias, Juana. Gracias. No vi tampoco Dragon Ball Kai. Bueno, por ejemplo, la sangre. La sangre muchas veces aparecía azul, nadie sabe por qué. O aparecía... Porque era Piccolo. No, pero en otros animes también. Pero la de Piccolo sería verde, ¿no? También. Puede ser azul. O aparece directamente como una masa negra que tapa la televisión, o lo que era lo más divertido... Invertían los colores de la imagen, lo ponían como en negativo. Claro. Entonces te queda como un celeste la sangre. Y otras cosas más graciosas. Por ejemplo, en One Piece hay un personaje que se llama Sanji, que fuma. Sí. ¿Qué pasa? Cuando lo pasaron a Cartoon Network en Estados Unidos, le cambiaron el cigarrillo por un chupetín. Claro. Entonces, para que no fomente el cigarro. Bueno, y también con el tema de las armas. Mucha censura para las armas. Entonces, si apareció un chumbo, de repente lo sacaban. Y era. Veías un dibujito, era un arma invisible. Porque. No. Ni una banana le ponían. No le ponían ni una banana. Ni una pistolita esa que te saca el cartelito que dice bang. Claro, no, nada. Pero. Y lo que son los. Bueno. Volviendo al tema de la sexualidad. Sailor Moon, vos no sé si ustedes lo vieron. Sí, ah. sí. Bueno, Sailor Moon, ¿qué pasa? Están la Sailor Urano y Neptuno, que en la serie original son pareja. Son dos chicas que son pareja. Pero ¿qué pasa? Cuando lo pasaron a Estados Unidos, en esa época. Lo pasaron a primas. En esa la época historia eran primas. En cualquier lado. Así que hasta cambiaban diálogos, total como nadie sabía. Era traducción, claro. Cambiaban diálogos para que parezca más, que tenga más sentido que sean primas, pero bueno. Había escenas donde... Juaco dice, como Evangelion también. Shinji degeneradito. Bueno, claro. Shinji. Sí, está bien. Shinji. Muchas cosas de desnudez, por ejemplo, son censuradas que en la original no están. O directamente hay algunos que son muy sangrientos, lo que sea, que directamente te ponen un cuadrado negro en la pantalla para que no se vea. Y así obviamente te arruinan la experiencia, porque vos estás viendo un anime que están cagando a tiro dos chabones y de repente un cuadrito negro. En vez del tiro se ve un cuadrado negro. No, pero aparte prohíben esas cosas, pero después. A ver, hoy por hoy cualquiera tiene acceso a internet y están. Por eso, están esto, no claro. censurados en YouTube. ¿Me explico? Sí, esto se puede ver todo, se puede ver en YouTube, los no censurados. Y es muy gracioso porque, viste, ya te ponen la comparativa en YouTube del original japonés y el occidentalizado. Pero bueno, esto era más en otra época, más en los 90, en los 2000, donde llegaban y nadie sabía en realidad cómo era y no podías saber si habían sido censurados o no. Claro. Y por último, que quería traer animes que directamente fueron prohibidos en distintos países por justamente distintas razones, normalmente más relacionadas a lo que es sexualidad o tabúes de distintas culturas. Por ejemplo, vos podés decir Pokémon. ¿Vos lo censurarías? ¿Lo prohibirías? Bueno, en Arabia Saudita dijeron, Pokémon acá no se ve. ¿Sabes por qué lo prohibieron? Porque fomentaba las apuestas deportivas y en los juegos. Claro. Tiene sentido. Sí, bueno, ahí tiene un poco. Ahí yo lo veo más sentido que... ¿Sí? Sí, sí, yo sí, le veo sí, porque, más sentido. O sea, quiera que no, el bling bling, ¿no? El gambling está sí. Literalmente haciendo una batalla y hay mucha gente que está apostando por que Pokémon gana, básicamente. Claro. Entonces, y eso sí es lógico. No puedes apostar ahí, no hay casino, no hay nada. Bueno, o sea, ustedes están del lado de los saudíes. Perfecto, seguimos. No sé si conocen el anime Shin-chan. Sí, por favor. Shin-chan. Bueno, fue prohibido. Fue prohibido en la India. Sí. Acá es muy famoso. En Argentina, en todos lados. Yo me lo sigo viendo. Es muy famoso. ¿Viste que Shin-chan aparece desnudo muchas veces? Sí. Y Shin-chan es un nene. De 5 años, quizás menos. Entonces, en la India, por ejemplo, lo prohibieron por mostrar desnudez. A ver, es que ciertamente tú lo ves, o sea, tú ves Shin-chan cuando eres niño y no te das cuenta de nada de lo que pasa. No, pero bueno, pero es lo que pasa, que, ¿no? Según la edad que tengas, por ahí vos misma estaba en sí, desnuda, o sea, en calzones. Es un nene desnudo que no está nada sexualizado, es una comedia también. Ya, pero es luego, o sea, tú lo ves de adulto y dices, jupe, tío, es que... Claro. Empiezas a sacarle un montón de cosas a todos los animes que tú ves de pequeño, que dices, esto es totalmente infantil, tal, y luego dices, ostras, pues lo mismo, claro. No, ¿sabes? Sí, es como los Simpsons, que lo ves de chico y ves una cosa, y lo ves de grande y ves otra. Claro, también. Claro. Bueno, uno, tengo un par más, no sé cómo estamos de tiempo. Bien. Vamos bien. Tokyo Ghoul, ¿la conocen? Me encanta. Bueno, a mí también. Esta es más de las nuevas. Tokyo Ghoul. Sí, Tokyo Ghoul, bueno, muy famosa en Japón, en todo el mundo. Sí. Fue prohibida en China. ¿Quieres adivinar por qué, Angie, vos que la viste? Yo opino, ¿puedo adivinar? Sí, por favor. Es japonesa y sí. Fue prohibida en China. Sí. Y algo de la guerra o algo que no. Fomentaba la. Nada que ver con la guerra. No. Nada que ver con la diferencia que tienen ellos entre Japón y China. No, porque no tiene nada que ver con eso. Es algo muy puntual. No, ni idea, yo no sé de qué trata. Yo es que lo veo un poco por el tema de canibalismo, comer carne o algo de eso. Tampoco tanto. Un poco sí, pero no tanto. ¿Saben por qué se prohibió? ¿Por qué? Porque fomentaba una peligrosa tendencia en adolescentes. Coserse a sí mismos para recrear el aspecto de alguno de los personajes. No sé si te acordás que se cosen como acá la boca, cosas así. Ay, no me acuerdo de ese personaje. Bueno, por eso el personaje de Yuzo Tsuyusha se cosía la boca. O sea, son medio como... Los ghouls son como unos monstruos, medio unos zombies, pero sí. No zombies. Entonces algunos que estaban medio cosidos todo y por eso lo... No eran zombies, eran humanos con un gen diferente. Bueno, pero eran medio zombies. Oh, inclusión, sí, ya lo estoy explicando para alguien que no lo vio. Bueno, eran también zombie, porque tiene que ver con la E al final. Y también fue prohibido por las muchas escenas de violencia que tenía, llenas de sangre, sí. Y vísceras, crímenes contra la moralidad pública. Como si las cosas de China no tuvieran sí. Eso, ¿no? Bueno, y después, bueno, hay mucho, la mayoría es por cuestiones de moralina barata, de no podemos mostrar una teta, no podemos mostrar no sé qué. O por ejemplo, un personaje mucho con la homosexualidad en otra época. Claro. Pero bueno, también porque hay muchos están apuntados a un público más joven y la gente piensa que porque ve dos dibujitos pegándose va a salir a la calle a cagarse a trompadas. Como el de Toy Story, y también que, ¿no? Porque vean a dos mujeres besándose, se van a hacer claro, sí, lesbianas. Sí, sí. Claro, exactamente. Pero bueno, la mayoría son prohibidos en China y en Rusia. O sea, no me extraña. Tienen, que son unos países un poco más totalitarios, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno piensa, Attack on Titan. Prohibido en China. ¿Por qué? Prohibido en China. Esto sí me da algo más por tipo por la guerra, por los experimentos que estaban haciendo. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno no estaba de acuerdo que se muestre una oposición hacia la autoridad máxima. Claro. Incluso llegándose a comparar con la situación con Japón. Entre China y Japón. Claro. Ya uh-huh. una cuestión política, digamos. Sí, sí, sí. Que sí, no, además a ver que si un continente y una isla también. A ver claro. si aviva la gente, claro, a ver si aviva la gente todavía. Pero sí, la lista es larguísima, podemos ir a todo tipo de anime, mucho por violencia, mucho por cosas sexuales. Pero bueno, son cosas que no nos imaginamos. Por lo menos yo no estaba al tanto de que había tanta censura no porque no, hoy en no día tampoco. No te llega por ahí directamente tal anime o tal cosa, porque está censurado desde antes y obviamente no es que te dicen, che, te vamos a censurar esto. No, ni te lo ni lo ves, ni publicidad, no, y, claro. ni nada. Si vos no buscás, hoy por hoy buscás en internet y encontrás, pero digo... Y aparte en esa época, cuando estamos hablando más de los animes viejos, capaz te llamaba la atención que... A Yamcha capaz en Dragon Ball Z la atraviesan por la mitad y decís, ¿por qué no hay sangre? Es raro. Porque tiene y tiene agujero en el cuerpo. Pero bueno, cuando sos chico, sí, bueno, no pasa nada. Sí, no, sí, cuando no, eras pequeño, no estás yo, pendiente de eso. Claro. De hecho, yo creo que recuerdo haber visto esa escena sin sangre ni nada y yo quedarme, bueno, pues lo han disparado, ¿vale? Yo no, debería no de morirse, lo... ¿no? O sea, no lo tenía en la cabeza y ahora que lo hablamos, como que me viene en la cabeza, es verdad, no recuerdo muchas cosas con sangre o esas cosas. Claro, bueno, y me quedó uno de Pokémon que este es muy divertido, o sea, es divertido. Un capítulo, el capítulo número 19 de la primera temporada también, fue bastante censurada la primera temporada, que se llama Tentacool y Tentacruel. En ese capítulo, unos Tentacruel gigantes destruyen una ciudad, tirando abajo edificios. ¿Qué pasa? En Estados Unidos... Lo censuraron, lo prohibieron, porque tenía muchas reminiscencias al 11 de septiembre y el atentado a las Torres Gemelas. Claro, claro, claro, sí. Están en todo, uh-huh. están en todo esto, ¿eh? No dejan pasar una. Madre mía, la verdad es que no. Bueno, esa fue la columna del día de la fecha. Muy buena, muchísimas gracias por traernos a mí me mola. De hecho, ahora me tienes que enseñar la foto de Tokyo Ghoul, que quiero saber qué personaje es. Ahora en el corte en comercial, el corte comercial la vemos. No hay corte comercial, pero vamos a ir ahora sí, como hacen las radios, ¿no? Así de. A escuchar a The Philharmonic con What's It All Mean. Philharmonic es el multiinstrumentista, productor y artista de Sacramento, California, Estados Unidos. Vamos a escuchar una musiquita, otra musiquita tranquilita para el día de hoy. What it all means? What does it all mean? ¿Ya estamos? ¿Estamos al aire? Arre. Arre que sí. Bueno, trajimos algo bastante interesante, yo creo. Yo. ¿Qué yo. Es? Yo. Ya me sale mejor, ¿no? Ya empezamos a tope. Porque, por ejemplo, bueno, hay palabras y palabras, ¿no? Como... ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, la palabra coger. Epa, me pongo de colorado. ¿Por qué? Tenés que tomar algo. Agarrar algo. Ah, ok. ¿No? Sí. Pero en Argentina es otra cosa. Sí. Agarramos algo y unas cuantas cosas más para la acción, ¿no? Mediante. Entonces, por ejemplo, si yo te digo changa. Changa. ¿Vos sabés lo que es una changa? Ay, no. Ponelo en contexto. Martín, a ver si adivina. No tengo un mango, estoy buscando una changa. Bueno, pero tiré dos palabras. Sí. No tengo mucho dinero, estoy buscando una changuita para zafar. ¿Como un préstamo, un suelto o algo? Un suelto. Ya tiré una palabra. Sí, un suelto, estamos hablando de un trabajo temporal. Ah, no, entonces no. Ah, no. Bueno, changa sería, claro, un trabajo temporal. Vamos, acá tenemos un diccionario que encontramos por ahí que dice, se usa esta palabra para definir el trabajo de corta duración, una tarea breve y por lo general mal pagada. Ok. Esto lo trajimos porque en la comunión que tenemos acá en la radio, muchas veces las palabras... No nos entendemos. Es algo fundamental en un programa radio. Con las palabras no nos terminamos de entender porque Angie habla en un granaino muy profundo. Y nosotros, bueno, tenemos... Exactamente. Ustedes. No, pero eso es más bien gaditano, ¿vale? Vosotros. Ahí está. Vosotros utilizáis unas palabras que son muy argentinas y la mitad de los programas no lo entiendo. Entonces, para dirimir este conflicto, trajimos justamente... Un poquito de este diccionario, por así decirlo, tanto argentino... como granadino. Entonces, ahora que los granadinos que nos están escuchando y o u de otros países que no sea Argentina, que nos están escuchando y a veces no entienden palabras, como vos hace un rato cuando dijiste chumbo, que quería decir revólver, por ejemplo. Pistola. O pistola. Gracias. Recién entendí. ¡Ah! Ahora entendí. Que estaban, claro, que estaban. Bueno, ahora ya saben que quiere decir changa, por ejemplo. Si un argentino dice, che, estoy buscando una changa, ¿me das una mano? Ya saben qué es lo que quiere decir. O otra cosa, si son argentinos y quieren entender el dialecto granadino. Ustedes la escuchan Angie hablar con esa voz tan particular que tiene, pero no le entienden una sola palabra, no están solos. Nosotros nos pasa lo mismo. Contanos alguna palabra. Chumina. ¿Chumina? Chumina. ¿Cómo sería? En contexto. Poneme en una oración. En una oración. No la conozco, para pueden también tratar de adivinar en Twitch, tranquilamente. A ver, yo voy a poner una oración para que sea facilito, ¿vale? A ver, de entender. Vale. Todas las cosas que estáis diciendo son una chumina. Una boludez. Sí. Una tontería. Chumina. Esa, no la conocía, chumina. Me gusta, no. Suena lindo. La chumina. Pero lo siento como muy larga, no sé. Chumina. Y no es larga, pero. Pero es que boludez chumina. Es lo mismo de larga, claro, que chumina. Sí. Es costumbre. Una chumina. Bueno, pucho. Pucho. Sí, ¿sabes lo que es un pucho? Contesto. Voy a comprar puchos. Pero es medio difícil. Pero que si no se lo estoy diciendo casi. Decime, a ver. Qué ganas de fumarme un pucho. Como cigarro. Claro, cigarrillo. Es más fácil, por eso es lo que yo no le quería decir, porque ahí sí, esa es nada más. Los puchos son los cigarros. Cigarros normales, ¿eh? No de cosas raras. Creo que cuando acabe este programa me lo voy a reponer para hacerme un diccionario, claro. Literalmente. Tienes que anotar en tu hojita al lado. Cigarrillo o pucho. Yo te la doy luego, ¿sabes? Que yo estoy granadino. A ver tu letra. Dinámico. Vamos a hacerlo más dinámico. Tírame una, dale. Tírame una. Bulanico. No tengo idea. La menor idea. Contexto. Mira por dónde va el bulanico. ¿Un niño? No. Ah, ¿un auto? No. ¿Tú tiras alguno? Mira por dónde va el bulanico. Mató ahí. Yo paso ya. Me rindo. No sé. El bulanico son... las cosas estas que son como pelusitas, así, que salen sobre todo en primavera, que son blancas. ¿De los árboles? Como si fuese un diente de león. Claro. Sí, perfecto. Diente, o sea, león. Sí, ahora sí, os enseño una foto, pero... Pero no la van a ver en, sí, en Twitch. Bueno, espérate, ahora sí solo la enseñaba. ¿Y, y la oración cómo? ¿Ve por dónde va el gulanico? Porque... Esa es trampa, ahí se retrampa. No. ¿Hay que tener cuidado los gulanicos? Justamente. ¿Muerden o algo? Esta es como un gulanico. Sí, sí, sí, un diente de león. ¿Un gulanico? Sí, un gulanico. Sí, bueno. Pero pues te da alergia. Ahí un poquito, fuiste un poquito muy, muy amplio. Muy amplio. Mira quién fue a decir y voy a A ver, una argentina. A comprar la otra. Una argentina. Grasa. Algo grasa. Algo grasa. Sí. Esa ropa es muy grasa. Feo. Más o menos. Grasa sería algo ordinario, con poco estilo, de mal gusto. Ah, ordinaria, vale. Ay, qué grasa. Vamos con otra, dale. Cipollo. Cipollo. Eso es como... Algo... ¿Qué querés comer? ¿Querés cipollo. ¿Carne o pollo? Cipollo. Cipollo. No sé qué. Cipollo. Cipollo. ¿Será como cipallo? ¿Cómo se busca? Es como cipallo, pero... No. ¿De pollo? No. ¿Cómo? ¿Qué, qué... Contexto. ¿Qué significa? Odio cuando Eric se pone muy cipollo. Pesado. Muy, y no sé. Intenso. No, es contexto, o sea, sí, negativo. Que negativo, sabemos que negativo. Sí, negativísimo. Sí, siempre fue negativo. Es como, como tonto, imbécil. Ah, gracias. Gracias por el contexto. Pero te quiero, qué coche. Pero eso es terrible, cipollo. Eso es terrible, cipollo. Pero se usa así también directamente, o sea, le puedes decir cipollo, este cipollo, no me lo banco. Sí, o sea, lo mismo está diciendo cualquier tonterera, dice cipollo y ya cipollo. Está. Ah, vale, vale, vale, vale, buenísimo, buenísimo. Ortiva. ¿Ortiva? Sí. ¿Qué es eso? Y a veces te pones un poco ortiva. Dice que sí con la cabeza. No, no, no, dije, que sí, no dije que sí. A este ya mismo lo he dicho, que lo sepa. ¿Qué dices, tía? Cipollo. Para mí sería cipolla. Ah, perdón, cipolla. Ah, el cambio de género. Ortiva, no te pongas ortiva. O, el chabón ese es un ortiva. No le gusta hacer nada. Pongo la música fuerte en mi casa y se y es un ortiva, me hace bajar. Ah, o sea que me estás diciendo que soy una persona molesta, ¿no? Que me enfado por todo. Manera de llamar peyorativamente a alguien con mal carácter y aburrido. Pero nosotros lo hacemos más como alguien que tiene mala onda, claro. Que es alguien como mala onda. Entonces yo te dije, como, che, se pone ortiva. ¿Salimos a tomar algo hoy? No, me quedo en mi casa. Sos una ortiva. Ah, o sea que pensás que soy una ortiva, ¿no? No, es un ejemplo. No, es un ejemplo. Okay, estamos haciendo ejemplos. Okay. Por ejemplo conmigo, te toca a vos. Decime otra, dale. El chat está... O están perdidos y están apuntando qué quiere decir cada cosa porque no lo entienden o no sé. Porque están... Jarmazo. ¿Cómo? Jarmazo. Jarmazo. Nunca en mi vida la escuché. Contexto. No. Pedazo jarmazo te has pegado. Golpe. Tu caída. Es como caída, una caída fuerte. Bien, ahí tenemos una. Y voy en la moto. Jarmazo. ¿Y de dónde vendrá? No lo ¿O sé. Hay alguna palabra? Jarma. No, hay nada. Es jarmazo. Me gusta jarmazo. Jarmazo. Pero es un accidente. Jarmazo es un accidente. No, un accidente no, es una caída. Una caída. Caída. O sea, tú puedes rodar por una escalera y es un jarmazo. Un jarmazo. Te pegaste un jarmazo, claro. Sí, la J débil, un jarmazo. Exactamente, J débil. Se escribe con J, pero es con J débil. Jarmazo. Una chaspirada. Jarmazo. ¿Chaspirada? H aspirada. No, esa es otra nueva. H aspirada. Cana. Cana. Sí. No la del pelo. Y no es la del pelo. Pereza. No, es un sustantivo. Sería. Es un oficio. Un oficio. Sí. Tenés un bombero, tenés un maestro, tenés un doctor y un cana. ¿Y un cana? Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un policía. Policía. Ah, ahí viene la cana. ¿Qué se dice por qué? Por las canas del pelo. Ponele. Jo, aquí tenemos nomás la pasma. La pasma. Otra. La pasma es buena. Pasma. Farfolla. Farfolla. Esa me suena. Farfolla. La veo como muy compleja. Es como. Es malo. Farfolla. Tiene que ser algo malo seguro, por cómo se dice. Contexto. En verdad hemos dicho un sinónimo ya. De farfolla. que ya me olvidé las que dijiste antes. ¿Pero se viene como de mala follada también? ¿O no, o sea, es de la mala follada? No. ¿Es la que usaste el ejemplo de Eric? No. No, no. Por eso. No. Farfolla lo mismo que chumina. Igual que es una tontería. Una tontería. Una farfolla. Sí, lo que pasa es que chumina tiene como otro sinónimo que está folleta y farfolla. Son parecidos. Complicado. Muy complicado. No, yo, complicado. Son palabras difíciles de acordarse igual. Yo ya me las olvidé. O sea, yo. Pero la parte, ¿sabes lo que pasa? Que eso es una bocha. ¿Cómo? Es una bocha de cosas. Son una bocha de palabras. Sí. ¿No? Una gocha. Bocha. Bocha. Bocha. Con B. Sí. No con V. No con B. Como similares. No. Esto es carísimo. Sale una bocha. ¿Sale una bocha? Mucho. ¿Mucho? Mucho. Bocha es mucho. Bocha es mucho, sí. Te quiero bocha. Yo también, Martín, gracias. Mucho de algo. Te Yo te quiero pecha. ¿Mucho pecha también? Sí. Vamos. Claro, pecha sí, es mucho. Pecha es mucho. Pecha, tío. Bocha, pecha. ¿Podríamos inventar una bocha, pecha? No, bocha, bueno, pecha. Bueno, ¿ya dijiste pecha o tenés otra más? No, dije pecha. Vale, entonces... O la devuelto. Te devuelve las paredes. Angie. Entonces... Tac, tac, tac. Buenísimo, eso me encantó. Entonces, te hago una gauchada y te dejo que digas otra. ¿Un favor? Claro. Claro. Una, ¿cómo? Gauchada. Gauchada. De gaucho, viene de gaucho, claro. Gauchada, eso es porque éramos apañados. Claro. Claro. Bueno, apañados son... ¿Apañados? Sí. ¿Cómo? Yo sé lo que quiere decir. ¿Vos sabés lo que quiere decir apañado? Sí, buena gente. ¿No? Como, no, específicamente. Como buen tipo. Como que sos dispuesto a ayudar. Se puede definir como eso, pero también incluye una serie de requisitos y cualidades extra. ¿Son todas de la personalidad o también del aspecto? Aspecto, personalidad y comportamiento. Ah, ya me acuerdo, esto lo hablamos. Menos mal. ¿Cómo? Menos mal. Menos mal la tengo, esa la tengo. Bueno, mientras que esté la mosca, no va a haber problema igual. ¿Mientras esté la mosca? Sí. ¿Eso qué es? Dios mío. Lo que nos falta. Lo que nos falta es. Lo que le falta es tener la mosca. Tener la mosca, tener toda la mosca. Tener toda la mosca y es lo que le falta a esta radio. Pero me estáis volviendo loca. Esta radio puede ser. Pero. No, digo. Dinero. Dinero. La mosca es el dinero. Pero te dio la mosca. Te dio el dinero. El dinero, igual, creo que también en Argentina debe haber. No sé, sí, como 20 maneras diferentes de decir dinero. Joder.